www.peligrolaazotea.com.ar. Entrevistas, videos, columnas. Todo lo que pasó y lo que va a pasar en La Azotea, revivilo en el blog www.peligrolaazotea.com.ar. Quita en vos dejarte caer. Bienvenidos, muy buenas noches y gracias por venir. No, por favor, muy buenas noches. Cortemos el tema y escuchémoslos a ellos. Ramiro, ¿cómo va? No, mejor. Ya, quiero escucharlo a ustedes. Vamos a escucharlo. Si escuchamos, no le gusta hacer entrevistas, pero vamos a escucharlo, hablar. Eugenio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? ¿Qué estaban haciendo? Bien, no, justo venimos ahí de una reunión entre... Bueno, en reuniones tenemos muchas. Nosotros siempre hacemos muchas reuniones, así que laburando. Laburando, sí, hay que laburar. Sí. No solo parte del laburo es tocar y nada más. Tocar es la parte que más nos gusta, que bueno, y pero también bueno, uno tiene que ir originando un montón de cosas para que el proyecto siga adelante, así que venimos un poco a hacer eso también. La salida del disco no es solo presentarlo, decir esto es lo nuevo, esto es Popular Mística, sino que implica un montón de cosas. Claro, sí, un poco, bueno, lo que te decía, o sea, por ahí la parte que más nos gusta y que tiene que ver con lo que nosotros realmente... sabemos hacer, o mejor sabemos hacer, es la parte que concierne a lo musical, ¿no? Que es lo que realmente ha motivado y sigue motivando el hecho de que sigamos estando presentes. Pero conlleva un montón de trabajo aparte, el hecho, bueno, de presentar un disco y bueno, moverlo y que la gente se entere de lo que uno está haciendo. Esto viene ya de 15 años. En los 15 años hemos aprendido. Seguimos aprendiendo obviamente un montón de cosas, pero que bueno, que el disco de alguna manera para que gire, para que rote y para darlo a conocer, esto es una pata más, ¿no? Último disco tiene como una cierta ruptura a nivel de organización, y ustedes como banda y cómo se presentan, ¿no? Evolucionaron en este disco, fue como una bisagra de Pierre, ¿no? Me da sensación de que pasó eso. Yo creo que, viste, el tema de la evolución es, en el caso nuestro, No corre por cuenta de la casualidad, sino que es una causalidad, ¿no? Que viene con los años. Pero me parece que en este disco, yo la otra vez, de alguna manera lo que quería por ahí explicar y tratar de entender con mis palabras, es que es la síntesis casi perfecta, porque nada es perfecto, de lo que Pierre realmente significa para nosotros y de lo que queríamos lograr a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Sí. Entonces creo que se nota mucho que la evolución es en todos los aspectos, ¿no? Se animaron un poco más también, por ejemplo, escuchás el track número 11, Sillones Podridos, y hay un sonido que nunca se habían atrevido a hacer. Sí, me parece que es el disco, yo creo que realmente es el disco que queríamos hacer desde que empezamos, donde, bueno... hay un grupo, como les decía, de laburo que hace que el disco haya salido de esta manera, ¿no? Bueno, Agustín desde la producción artística de las canciones. Agustín, más que nadie, conoce el sonido que nosotros siempre quisimos lograr. Copy, que fue coproductor, que le agregó a las canciones un toque de distintivo. ¿Cómo se contactaron con el ex tecladista de Héroes del Silencio? Copy viene de parte de Gustavo Rowek, que él lo conoció a Gustavo. Gustavo... ha hecho cosas, ha hecho muchas cosas con nosotros, es un amigo de la casa de Pierre, y a partir de Gustavo él vino a ver el show de obras, el tercer Obras Nuestro, y bueno, realmente le gustó mucho la performance nuestra, no solo esto tiene que ver con el hecho de que los shows de Pierre son muy particulares en cuanto a lo que se genera arriba y abajo del escenario, y básicamente lo que le gustó fue la música nuestra, que me parece que en definitiva es lo más importante para trabajar con la gente que uno hace algo, ¿no? Que realmente se siente involucrada con el proyecto. Entonces, bueno, ahí hicimos una onda, empezamos un poco a tener encuentros varios con él, a cotejar ideas y demás. Y bueno, se pusieron a trabajar a la par con Agustín para poder desmenuzar mucho más las canciones. Y a partir de ahí empezó todo Agustín el laburo del disco. Lo dejaron pobre, está en cama, ¿no? Y está gripado. Está gripado, pero sí, eso dijo. Eugenio dijo. Está acá con nosotros. No, pero es verdad. Sí. Es verdad. Es el más grande, hay que decirlo, es el más grande de los tres. Sí. Bueno, se nota. Está viejito. Y esta mística popular, si bien tiene el nombre, el disco tiene el nombre Mística Popular, también es una mística popular. Popular Mística. Popular Mística, perdón, al revés. Es una mística popular que produce ustedes, la banda, ¿no? Que generan en el público esto. Tiene un doble sentido, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver. Son dos palabras que tienen, bueno, El rock es un fenómeno, es un fenómeno popular, es una manifestación, digamos, artística, cultural, de índole ya popular, ¿no? Y la mística creo que es algo que nosotros todo el tiempo, de alguna manera, venimos fabricando, saboreando, que se va que se fue generando con el largo de, a lo largo de toda la carrera nuestra. Y bueno, me parece que creo que con el correr del tiempo fuimos logrando y seguimos generando nuestra propia mística, y me parece que eso la gente lo nota, y bueno, y hace de pie para nosotros un cóctel único, y único en el sentido de que para nosotros Pierre va a ser único, no va a haber otra cosa que no sea. Por eso decimos que es único, Pierre, e irrepetible. Ya está, marcó, ya, pero Pierre ya marcó. Para nosotros tiene... Pierre es único e irrepetible. Claro. Recién hablabas de la mística o de lo que se genera arriba y abajo del escenario. También esto tiene que ver con haber presentado algunos temas del disco en vivo antes que presentárselo a la prensa o que sacarlo a la venta, el álbum. Es como que mantienen ciertos... guiño con el público y con el vivo. Sí, nosotros en ese sentido nunca hemos perdido esa línea de hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros realmente sentimos. O sea, nunca nadie nos ha dicho qué hacer o dejar de hacer. Y de repente esa es una de las cosas que tuvimos ganas, ¿no? De presentar algunos temas previos a la salida del disco, también para ver cómo repercutían en la gente y demás, y para ver cómo nosotros nos sentíamos arriba del escenario tocándolos. Y bueno, yo más que nada lo que te quería decir es que siempre hemos hecho nuestro camino, ¿no? Y nos hemos ido fortaleciendo a base de haber hecho cosas que tienen que ver con lo que realmente sentimos, y nos pareció, bueno, correcto a seguir, ¿no? ¿Quieren escuchar algún tema del disco y seguimos charlando después de la canción? Más bien, vale. Yo la verdad, sinceramente, sí, no es porque sea pie, pero prefiero escuchar las canciones más que escucharme a mí. ¿Cuál? ¿Cuál es lo que yo te... Nosotros te queremos escuchar a vos, ahora, bueno, un poco. Igual pero, siempre dice, marca, gente... siempre marcan lo mismo, ¿no? Que, ojo, la cagada sería que la gente también prefería escuchar a mí, no las canciones. Claro, no, las dos eso cosas, no, eso. Pero el artista acá está para... Por eso, para reivindicar, para reivindicarse, obvio. Por eso yo no hablo así. No, Eugenio queda como... No, pero la están grabando igual, no, después la vamos queda. A escuchar en casa. Sí. ¿Cuál eligen de los 11 tracks de Popular Mística para escuchar? Desde que brillo se apagó. Dale, escuchamos un poco del track número 5 de Popular Mística, lo nuevo de Pierre, su séptimo disco, su sexto álbum de estudio. Y enseguida seguimos. Ese chico animal. Quiero vivir mi vida tal cual. Quiero vivir lo que quiero es vivir. Tan suave fuiste y no lo soñé. Hasta el momento de la decisión. Clavaste la estaca en mi corazón. Clavaste la estaca en mi corazón. Hay que condena amarga mi amor. En mi esperanza siempre estará. A la que me aferro con la paz. Sentimientos vienen y van, desde que solo me quedé, desde que el brillo se opacó y ya no me mantengo en pie. Los sentimientos vienen y van, desde que solo me quedé. Desde que el brillo se opacó es lo que estábamos escuchando. Del último disco, Popular Mística, siguen con nosotros los hermanos Cerezos. Y él trae la data, sí. Pareció un informante de prensa, me sí. pareció. Eugenio, sí. pará. Próximos recitales que no saben todavía los seguidores de Pierre. Primicia. Primicia de Peligro en la Azotea. Ah, justamente veníamos de eso. Sí, sí. De la reunión. Ahora va a arrancar la gira mística y va a constar de 4 shows. De acá a fin de año, 4 shows en lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Que ya estos días lo vamos a confirmar los lugares. ¿No se saben los lugares no todavía? Se saben por ahí. Un estimado. No, sí, sí. Puede ser, seguramente va a ser en los teatros, 2 shows de la Capital, en los teatros, uno en el de Flores, otro en el de Colegiales. Y en San Miguel y en La Plata, que La Plata se tiene que confirmar la fecha. Sí. Y bueno, y algo por el interior también, que puede ser Mendoza, Córdoba. ¿Noviembre, todo esto? Sí, todo claro. De acá, octubre, noviembre y diciembre. Ah, en Bahía Blanca es muy posible, bueno, y después, bueno, vas a continuar toda la gira durante el verano y durante también. Todo el año que viene, y seguramente el año que viene va a haber una gran presentación del disco de en algún lugar grande. Ahí tiene otro point, pero sí. Ese se lo guarda. Bueno, ahora Obras no se está utilizando, pero Rock and Monster, al seguir latiendo, fue presentado ahí y Alucinados, como la primera vez, fue grabado ahí en el Estadio Obras. Bueno, pero ahora no se está utilizando, hay que buscar algo parecido. Sí, bueno, sí, la verdad en ese sentido todavía no sabemos. Tenemos sí la idea de hacer la presentación oficial para el año que viene, pero bueno, en un principio empezar con la gira mística, que va a arrancar con lo que dijo Peño, va a costar los 4 shows de Capital y Gran Buenos Aires, y después bueno, hacer el interior del país, que bueno, realmente mucha gente tanto acá como los alrededores, siempre nos recibe muy bien la gente, así que estamos con muchas ganas de ir a presentar el disco. Y mañana, para todos los que quieran ir, Pierre va a firmar discos en Flores. Exactamente. ¿Lo hacen seguido esto de firmar discos? Esa era una de las cosas que seguimos manteniendo desde, te diría, desde los orígenes, ya con la Codiciada. Bueno, si bien la Codiciada no era... empezamos a firmar después, claro, pero con... No, me quedé con lo que habías dicho vos de seguir latiendo. Hicimos una preventa en la disquería amiga nuestra, que es Piccolo y Saxo, que es la disquería de Palermo. Y ahora con la salida de la Mística también. Claro, entonces a lo que iba, que seguimos manteniendo ese tipo de guiño con la gente, de poder estar en contacto con el público nuestro y de alguna manera, tener un plus, ¿no? Y que sepan que seguimos estando de su lado, ¿no? A mí lo que me gusta, recién hablamos del vivo, lo que me gusta de cuando vas a ver a Pierre es que te tocan temas de La Codiciada, de Fuego Sagrado, te toca temas viejos. ¿Eso lo van a mantener a lo largo de toda la carrera? Sí, ese es un tema. A nosotros realmente nos pasa con los discos que, si fuera por nosotros, tocaríamos los temas de todos los discos todo el tiempo. Lo que pasa que, bueno, los shows requieren de una cantidad de tiempo y también tienen que ver con una cuestión por interna de cambiar, ¿no? Y también de evolucionar. Y de no aburrirse ustedes. Claro, claro. Y aparte me parece que son momentos. O sea, te repito, si fuera por nosotros, no distinguimos entre un tema de un disco y de otro. No, en este caso puntual estamos presentando un disco nuevo y por supuesto tenemos la necesidad, ¿no?, de tocarlo y de que la gente se entere qué es lo que estamos haciendo. Pero al margen y ajeno a eso, no dejamos nunca de tener ganas de tocar temas de los discos anteriores. No, aparte suenan muy buenos los temas del disco nuevo, Notaron, vale la pena tocarlos. ¿Notaron que gustó Popular Mística mucho más que Rock en Monsterland? ¿O no lo vieron eso? ¿No lo percibieron? Yo creo que es un disco que ha sido muy bien aceptado en un principio, hace muy poco tiempo que salió. Y sí, los comentarios que vamos recibiendo de la gente en general, ¿no? Porque nosotros tenemos un público muy fanático, ¿no? Que te dice, mira, esto me gustó, esto no me gustó, claro. Esto va bien. Había muchos que esperaban que saquemos un disco seguramente que no les guste para darnos con un caño, sí. Pero no le dimos el gusto. Bueno, ahí es lo que dijiste vos en una entrevista que te hicimos hace un tiempo, cuando salía el disco, que dijiste, esto va a tener un sonido muy Pierre, o sea que algo pasó en el otro disco, o sea, algo sintieron ustedes o algo recibieron del público. Vos dijiste, este disco tiene un sonido muy Pierre. Mira, a mí personalmente... de hecho lo estaba escuchando ayer, yo escuché Rock en Monsterland, ha sido un disco, o sea, cada disco tuvo su etapa, su momento, y Rock en Monsterland para nosotros es un gran disco de rock, con el sonido que Pierre, con un sonido característico de Pierre. A lo que iba por ahí, que este disco iba a amalgamar un poco más a todas. Yo venía diciendo que este disco es la síntesis casi perfecta de lo que Pierre pensó. Rock and Monster es un disco muy particular en comparación con los otros, pero muy puntual. Este es un disco más versátil, me parece, en cuanto a lo que es el sonido de Pierre. Me parece que tiene que ver con eso. Pero Rock and Monster está buenísimo y si bien es un disco que muchos lo criticaron, creemos que con el tiempo va a ser un disco reconocido. Se van reivindicando, ¿viste? Con muchos discos. Sí, aparte otra cosa más. O sea, nosotros tenemos ese... que tiene que ver un poco también con lo que es la popular mística, ¿no? Que siempre nos han llamado la atención los fenómenos populares. Y los fenómenos populares, no hablamos en el caso nuestro puntual, porque no tiene que ver con eso. Siempre tiene esa cosa de muchos admiradores y detractores. Siempre hay admiradores y siempre hay detractores. Nosotros en Rock and Monster hemos tenido detractores, hemos tenido muchísimos admiradores también. Del disco hablo, ¿no? Pero con Pierre a veces parece que hay algo especial, que hay gente que se ensaña, loco, y dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y bueno, pero hay gente que está al pedo. Sí. Hay gente que está al pedo, entonces. No tiene nada que hacer y evidentemente y lo que hacemos le parece bueno y tiene que o quieren que todas sean bandas de culto o no encuentra su banda predilecta. Hay que ver también si esa gente sabe lo que es una banda de culto. Viste, muchas veces se cuelgan lo que es el rock. Es como Moria, que se cuelgan ante la letra de Moria. O hay que ver si escucharon Pierre también. Hablan del disco y no lo escuchan. Y saben los 15 años que pasó Pierre, ¿dónde pasó Pierre? Realmente nos ha pasado, te digo, nosotros siempre dejamos abierto de esto se trata. Porque uno las cosas las hace para regocijo personal y obviamente le interesa y quiere que a la gente le guste. Pero las críticas a nosotros en realidad nos fortalecen en ese sentido. O sea, y va más allá cada uno, o sea, vamos allá. No, te da ganas de seguir y darle. Claro. Igual... Lo que pasa es que aparte es muy evidente cuando alguien está ensaneado. Es demasiado. Las cosas evidentes, ¿viste? Bueno, ¿no? He escuchado algunos periodistas que se arrepintieron después de haberlos escuchado en vivo. No, bueno, pero eso le pasa por lo general a los periodistas o a los que mismos que no, la gente, que no nos va a ver. Cuando van a un recital les cambia la opinión y todo se da vuelta, pero bueno. Todos los que no nos quieren vengan a vernos un recital. Ahí está. Así nos empiezan a querer. ¿Tuvieron alguna crítica que digas, a ver, che, leí esto o escuché esto y dijeron, bueno, tiene razón en algo y le hizo crecer en ese sentido? Porque mirá, siempre, ¿no? Se tienen críticas en siempre, todo sentido. Siempre. Lo que pasa que, sabemos distinguir lo que es una crítica constructiva y lo que es una crítica que tiene que ver con el ensaneamiento y con una cosa que. Si haces un seguimiento, cosa que nosotros no hacemos en ese sentido, porque realmente lo que es constructivo siempre le hemos prestado atención, porque te sirve para crecer. Lo que es destructivo, vaya y pase, y en algún momento, ¿entendés? Decanta solo. Pero sí, obviamente, nosotros escuchamos, a nosotros y a la gente que está alrededor que trata. De que el proyecto crezca, o por ahí hay gente que no está tan cerca a nuestro, pero que también opina en pos de es una opinión, digamos, constructiva, ¿no? Siempre, más bien, o sea, no somos perfectos, no queremos serlo. Y el hecho de transitar un camino como el que hemos transitado nos ha permitido darnos cuenta de que siempre hay cosas por aprender. Sí. Siempre. Imaginando también el aprender y la crítica constructiva y lo que escuchás, que te van diciendo, ir formando la banda, va mejorando. ¿A qué imaginás que querés llegar con Pierre? Es una banda que hoy en día se sabe, se conoce, Pierre, decís, cualquiera capaz que no le guste o no lo haya escuchado mucho, saben quiénes son. ¿A dónde te imaginás que puede llegar la banda? ¿A dónde querés vos o a dónde quieren que llegue la banda, si tienen algún objetivo? Mirá, en realidad nos planteamos objetivos a corto plazo. En este caso tiene que ver con el hecho de poder presentar este disco en la mayor cantidad de lugares posibles. Eso es algo que nos empezó a ocurrir después de Alucinados, como la primera vez que salimos de lo que es Capital, Gran Buenos Aires, y pudimos conocer el interior del país. Y realmente me gustaría seguir fortaleciéndonos en todos lados. Sí. O sea, darnos a conocer en la mayor cantidad de lugares posibles y en las condiciones, en las mejores condiciones. Que eso es lo que te permite realmente mostrar a la gente qué es lo que estás haciendo. ¿Cuáles serían malas condiciones? Para entender mejor las mejores condiciones. No, y es todos lo sabemos, vivimos en un contexto donde realmente se dificulta por ahí llevar un show donde el sonido sea óptimo, más que digno. Sí. Donde, y bueno, nosotros siempre hemos sido una banda que ha focalizado mucho en esas cosas desde que empezamos, ¿no? La evolución pasa por ahí, por tratar de sonar cada vez mejor, además, o sea, por tratar de sonar tu sonido cada vez mejor. Y los factores, o sea, externos, ¿no? Que tiene cada show, cada recital. Claro, que eso muchas veces, por ahí, bueno, ustedes que también están en esto saben de lo que se trata esa cocina, pero no es algo que esté que se da a conocer explícitamente, ¿no? Hacer un show no es nada sencillo, ¿no? Más que nada hacer un show donde vos quieras realmente mostrar algo más que tocar arriba del escenario. Recordamos que estamos con Ramiro Cerezo y con Eugenio Cerezo, la voz y la batería de Pierre. Les agradecemos por venir. Un saludo a Agustín, que está en cama, engripado, el más grande de los tres. Un refrianex, sí. Y repetimos las fechas, para cuándo vale. Se viene más o menos el mes, los lugares. Bueno, no, el 7 de noviembre es el Teatro vamos a estar en el Teatro de Flores. Ah, de Flores, perdón. El 19 de diciembre. De diciembre en el Teatro de Colegiales. Y después vamos a estar en La Plata, que todavía no está confirmada la fecha, pero es octubre-noviembre también, y San Miguel también es octubre-noviembre. Y mañana a las 17 horas, los que tengan el último disco de Pierre y quieren ir a firmarlo en Varelas y Rivadavia, en César Po, una tradicional disquería de Flores. Chicos, bien, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque siempre, desde que tuvimos la posibilidad de conocernos, siempre hemos sido muy bien recibidos y, por sobre todas las cosas, hemos dialogado con respeto, que eso es lo que nosotros siempre le damos mucha importancia a eso. Más allá de que les guste o no, nos gusta. Pasamos bien. Eso, gracias. El tema del respeto para nosotros es muy importante. Uno para despedirnos de Popular Mística. El 10, la providencia. Vamos con ese. Dale, la providencia, el fruto prohibido, ¿eh? Exactamente. Gracias. Chao, gracias, chicos. We'll be right back.